Ya lo tiene. En realidad lo que vamos a compartir está en versículos 6, 7 y 8. Pero para poder entender estos versículos vamos a leer todo el capítulo. Y dice el título, ¿cómo dice el título de esta porción? Declaración de integridad. Vamos, dígalo conmigo. Declaración de integridad. Dígalo todo. Declaración de integridad. Okay. Hoy quiero hablarle a pastores. Y quizás tú estás aquí y no tengas el título de pastor, pero el hecho de que tú estés aquí es que tú estás ejerciendo una función pastoral, aunque quizás no tengas un título. Pero todos los que están aquí están haciendo esa labor porque somos pastores del reino. Este salmo lo escribió David. Yo le pregunto, ¿quién era David? Dígame, ¿quién era David? Un rey. ¿Qué más era David? Pastor de ovejas. ¿Qué más era David? Un ungido, un adorador. Hay algunos que dicen que David era profeta, otros dicen que David no era profeta. Lo que sí es un hecho que David, cuando el Espíritu Santo lo tomaba, él profetizaba. Quizá no sea considerado un profeta de oficio, pero de que fluía lo profético, David fluía en lo profético. De hecho, él es un tipo y sombra de lo que posteriormente Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Ahora, no solamente él fluía en lo profético, sino también en lo sacerdotal, aunque no era sacerdote. Él no era de los que entraban al lugar santísimo, no era un sumo sacerdote, pero él fungía con esa labor. Él estaba en el lugar santo, él comía del pan de la proposición, cosa que solo podían hacer los sumos sacerdotes. Él es el que está escribiendo esta porción de las Escrituras. Y este salmo se titula Declaración de Integridad. Ahora, quiero que nos quede claro que no es lo mismo ser íntegros que ser perfectos. ¿Está de acuerdo conmigo? Es más, para muchas personas, yo le pregunto, ¿qué sería David para muchas personas? Un adúltero, un fornicario, un asesino. No olvides que él era un guerrero y manejaba muy bien. Mató un montón, no solo a Urias. Por culpa de él murieron 70 mil personas a las afueras de Israel cuando hizo el censo. Muchos dirían que eso. Yo conocí un pastor que dijo que David era un sinvergüenza, ¿se acuerdan? Pero para Dios, ¿quién era David? Un hombre conforme a su corazón. Un hombre conforme a su corazón. Wow. Y después de todas las cosas que hemos mencionado, como al final de su carrera Dios dice, este es un hombre conforme a mi corazón. Ahora, vamos a leer primero de los versículos del 1 al 5. Y David está diciendo, júzgame, oh Jehová. Léalo conmigo. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudríñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. David, no es cualquier persona, es el rey. Examíname. Prueba cada uno de mis, no dicen mis pensamientos, de mis pensamientos más íntimos. Dice, escudríñalo, pruébalo. ¿Cómo dice el versículo 3? Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca. ¿Qué dice? Dice el versículo 6: lavaré en inocencia mis manos. Y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Vamos a leer todos el versículo 6. Dice, lavaré en inocencia mis manos. Y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Lea conmigo el versículo 7. Para exclamar con voz de acción de gracias y para contar tus maravillas. ¿Por qué él quería lavar sus manos en la inocencia? Para exclamar con voz de acción de gracias y para contar tus maravillas. Dice versículo 8, Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada. Amado, muchas veces nosotros pensamos que estamos bien. Pensamos que las actitudes que tenemos, las decisiones que tomamos están correctas. Pero cuando nosotros somos confrontados con una revelación que venga de Dios, entonces nos damos cuenta que lo que hemos pensado y cómo hemos estado actuando no es tan correcto como hemos pensado. Es más, nos damos cuenta porque dice el profeta que Dios pone plomada de albañil. Y nos damos cuenta que cuando Él pone la plomada en la pared, que pensamos que estaba recta, está chueca. Y yo no sé cómo hayamos venido hoy, a lo mejor con actitudes, pensamientos, ideas, comportamientos que quizás hace tiempo que hemos tenido, que pensamos que es correcto. ¿Sabe? David dice, examina mis pensamientos más íntimos. Ahora, ¿qué prefiere usted? ¿Que el Espíritu Santo le revele las cosas que están chuecas? ¿Usted prefiere que el Espíritu Santo le muestre su pecado, las cosas que hay que corregir, o prefiere que un hermano le descubra su pecado? Un hermano sin misericordia, como casi siempre los hay en las congregaciones. Esos hermanos que cuando se dan cuenta que alguien está fallando, y tú eres esto, y tú eres esto. ¿Qué prefiere usted? ¿Que alguien, aún de quizá del equipo pastoral, le descubra lo chueco que está usted, o que el Espíritu Santo se lo revele? Que el Espíritu Santo no lo revele. Por eso, hermanos, hoy tenemos que abrir nuestro corazón y decirle, Espíritu Santo, revélame en qué estoy mal. Aún mis íntimos pensamientos, escudriñalos y muéstrame qué es lo que yo tengo que corregir. Amados, estuve la semana pasada con el pastor Gabriel en Brasil. Él estuvo en Brasil. Nos mostró algunos videos impresionantes de cómo Dios lo usó a él en esos lugares. Pero me llamó la atención algo que él dijo. Hubo un hombre, un renombrado pastor en Brasil. Una mega iglesia que hoy en día está preso. Un escándalo a nivel nacional. Y el escándalo fue no que tiene una querida, no que tiene un amante, sino que violó a sus tres hijos. No a sus hijastros, a sus hijos. ¡Qué iniquidad tan fuerte pudo estar operando en este hombre que tenía una mega iglesia, que ministraba, que hablaba cosas de las escrituras, que seguramente imponía las manos porque es una iglesia del mover, que violó a sus hijos? Está preso. Es un escándalo a nivel nacional hoy en día en Brasil. Es de muchos conocidos también, una iglesia también muy grande en Colombia, donde el pastor, una vez que Gilberto me lo comentó igual, yo ya lo había visto, ese hombre tenía relaciones sexuales con hermanitas de la congregación en su oficina, y hasta tríos hacía, dos chamacas y él, predicando, enseñando, ministrando. Yo conocí un pastor cuando estaba en la denominación bautista, era de Progreso, que dejó a su esposa, dejó a su familia, no le importó que la iglesia se divida, y se fue con una mujer más joven que él. Papá lo conoce. Conocí a un pastor que dirigía un coro infantil, se llamaba, ¿cómo Pepe? ¿Cómo se llamaba el coro? Betzalín. Ahí estaba Pepe y yo. Y el pastor que dirigía ese coro dejó a su esposa y se fue con una de las muchachitas más grandecitas del coro. Conocí a otro pastor argentino, Acosta, un hombre elegante, un hombre con una voz prodigiosa. Tenía un grupo de alabanza excelente. Y yo era muy joven en aquel tiempo, tenía quizás escasos 15, 16 años, y yo veía cómo él se pegaba mucho a una de las integrantes del grupo, la más guapa. Se va a pastorear a Guadalajara, una iglesia muy grande. Hoy en día le está pastoreando aquí en Mérida, en Francisco de Montejo, de cual su esposa en las Américas, de cual su esposa, y se fue con esta muchacha. La linda Lara. Ustedes conocieron una mujer de Cancún, de Playa del Carmen, que vino a pedir cobertura y venía con su esposo porque su esposo estaba enfermo del corazón, lo traía al cardiólogo. Ella era la pastora, aparentemente fluía con mucha revelación, dones del espíritu, pero un espíritu jezabelico de adivinación. Su chofer era su amante. Y nosotros mandamos a una persona que ya no está aquí con nosotros, lo mandamos para que vaya a poner unos videos, porque eso fue lo primero que hicimos, y el que tenía relaciones sexuales era el que mandamos con ella, que resulta que es un tío. ¿Y cómo nos enteramos de todo este show? Porque sus discípulos que estaban con ella se pelean con ella y es cuando vienen a acusar. Oh Señor, dice, examíname, prueba y examina los más íntimos pensamientos que yo pueda tener. En otras palabras, amados, nosotros no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Podemos pensar que estamos bien, que está bien lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, pero David, siendo un hombre sabio, decía, Señor, en mi integridad. Ahora, él podría estar equivocado. Por eso le estaba diciendo, escudriña lo más profundo y lo más íntimo de mis pensamientos y revélame. Wow. Y dice el versículo 6 que leímos, lavaré en inocencia mi mano. Lávame, escudríñame, pruébame y lavaré en inocencia mi mano cuando tú me reveles que hay algo sucio en mí. El interlineal dice, el interlineal es lo más pegado al original, dice, lavaré en inocencia mis faltas y andaré en torno a tu altar para hacer y narrar todas tus maravillas, oh Jehová. Amo la habitación de tu casa y el lugar de la morada de tu gloria. Eso dice interlineal. Y me llama la atención lo que dice la palabra lavaré. ¿Qué es lo que hay que lavar? ¿Qué hay que lavar? David dice, lavaré mis manos. Pero algunos tienen que lavarse todo. Había un canto que yo nunca estuve muy de acuerdo con él, que dice, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser, a ver, si todo lo que está dentro de mí necesita ser cambiado, quiere decir que yo no he nacido de nuevo. O sea, si todo lo que está dentro de mí está mal, hay un serio problema. Porque la Escritura me dice que yo he nacido de nuevo, que yo he sido lavado con la sangre del Cordero. Ah, pero puede ser que después de ser cristiano, mis pensamientos me hagan una mala jugada. Entonces creo que no deberíamos quizá de lavarnos todo, sino de lavarnos las partes que estén sucias. David dice, lávame, lavaré mis manos. ¿Y por qué se lavaba las manos? Era un guerrero y mataba con las manos. Porque estaban sucias. Porque estaban manchadas. Ahora, ¿cómo podemos manchar nuestras manos? Porque había asesinado. ¿Cómo podemos manchar nuestras manos? Cosas sexuales. Robar. ¿Cómo podemos manchar nuestras manos? Me gusta más lo que dice el cardenal, porque habla de faltas, lavaré mis faltas. O sea, ya no son solo sus manos, todos sus pecados. Usted se acuerda de Pedro cuando le dicen, Pedro, te voy a lavar los pies. Dice, no, a mí no me lavas. Si no te lavo, no, pues lávame todo. Yo creo que en un momento dado podemos decir esa expresión, Señor, lávame todo, pero sería incongruente que todo lo que esté en nosotros esté sucio. Eso quiere decir que algo está muy mal dentro de nosotros. Pero David está hablando específicamente de las manos, y las manos es algo interesante. ¿Cómo podemos manchar nuestra mano robando? vosotros me habéis robado, ladrones, ratas. Dice, yo ¿de qué te robaste tus diezmos? Amado, cuando ustedes no diezman, están robando. Cuando no diezmamos, estamos robando. Cuando yo no diezmo lo que debo de diezmar, estoy robando. El diezmo es lo mínimo, es el diezmo. Si yo diezmo el 5, el 12, el 4, estoy robando. Hay pastores raros. No ustedes. No por un lado. Hay ministros ratas. Es más, aquí hay gente que está en el ministerio de alabanza que son ratas. ¿Qué ministra? Créanme, hermano, que voy a hacer cambios radicales. Créanme que voy a hacer cambios radicales. No podemos tener ladrones ministrando allá arriba. ¿Qué vamos a ministrar? Examina mi pensamiento, Señor. Martín Lutero en una ocasión dijo, no podemos evitar que los pájaros revoloteen sobre nuestra cabeza, pero lo que sí podemos evitar es que atamiguen. Amados, todos somos tentados, y todos somos tentados por medio del pensamiento. Pero el asunto aquí, hablando del texto de David, es que tenemos que limpiar. Pero yo no me puedo limpiar si yo no reconozco o no me doy cuenta que estoy mal. Miren, hermanos, aquí hay un hombre que creo que es el que más oraba de los que yo he visto. Y él, no voy a decir su nombre porque lo conocen algunos, él se arrodillaba y levantaba las manos y se pasaba mucho tiempo arrodillado con las manos levantadas. Y para que tú puedas hacer eso tienes que estar ejercitado. O sea, ninguna persona se puede postrar tanto tiempo, tienes que estar ejercitado. Oraba mucho, pero se la pasaba haciendo guerra espiritual, reprendiendo un montón de cosas. Él terminó viviendo en adulterio, viendo pornografía y golpeando a su pareja. Y se lo digo porque su pareja vino acusando. Lo descubrí viendo pornografía, estamos viviendo un adulterio y me golpea. Y es el que más oraba. Pero él pensaba que estaba bien. El mal le decía, ella no tiene nada de malo, yo te amo, tú me amas. Qué importante es que nosotros podamos reflexionar y podamos decirle al Espíritu Santo, examina lo más profundo de mi corazón, lo más profundo de mis pensamientos y revélame si hay algo que está sucio. ¿Estamos aquí, hermano? Sí, hay pastores que no diezman, que ministran. Hay pastores que no alaban. Hay pastores que no están dispuestos a servir. Cuando nosotros los pastores y los líderes somos los primeros en diezmar, debemos ser los primeros en adorar, debemos de ser los primeros en tener un espíritu de servicio. Miren, me llama la atención, mi sobrinita José le dice a Luciel, cuando lo llevamos y le está dando su tortilla, bebé, abre tu boca, bebé, le dice José a Luciel. Y luego mi mamá le dice, sí, hijita, pero abre también la tuya, porque para dar órdenes está muy buena, pero tú no te quieres comer tu comida. Así hay muchos pastores y así hay muchos líderes. Queremos que la gente se... bajo nuestra autoridad, se sujete, pero nosotros no nos sujetamos a nadie. ¿Y qué podemos ministrar en esta condición? Ahora es importante saber que no se trata de ser perfectos, se trata de reconocer nuestros errores, de reconocer nuestras faltas, porque no tan solamente son las manos, pueden también estar sucios los pies, los ojos, la cabeza. Entonces dice David en el texto que leímos, lavaré mis manos en inocencia y así andaré alrededor de tu altar. No podemos nosotros caminar alrededor del altar con nuestras manos sucias. Por eso David decía, yo voy a limpiar mis manos en mi inocencia para que yo pueda caminar en tu altar. ¿Qué vamos a ministrar, amados, si tenemos un espíritu de rebeldía? ¿Qué vamos a ministrar si somos gente que no diezma, que no ofrenda? ¿Qué vamos a ministrar si estamos viendo cosas que no debemos de ver como pornografía? Que eso te lleva a la masturbación y eso luego te va a llevar a adulterar, a fornicar. ¿Qué vamos a ministrar? Ahora yo le hago una pregunta a usted, ¿qué había en el altar? Porque David dice, revélame, aún los más íntimos pensamientos escudriñanos, para que yo lave mis manos y yo pueda caminar alrededor de tu altar. Ahora yo le pregunto, ¿qué había en el altar? Pureza. Ahora, ¿qué significa andaré? En el original, esa palabra dice, voy a lavar en inocencia mis manos para que yo ande en tu altar. Andar significa rodear, circundar, amurallar, sitiar. ¿Y qué es lo que había entonces en el altar? Pureza. ¿Qué había en el altar? Presencia. Su presencia. ¿Qué había en el altar? Silencio, dime. ¿Sabes qué había en el altar? ¿Quién construyó el templo? Salomón. Pero antes de construir el templo había un tabernáculo. Tabernáculo de él. Arca del pacto. No de David, de Moisés. Y en el tabernáculo estaba el atrio. El lugar santo y el lugar santísimo. ¿En dónde estaba el altar? En el lugar santo. Dice David, revélame. Aún los más íntimos pensamientos que yo pueda tener, escudriñame para que yo pueda lavar mis manos en mi inocencia y andaré en tu altar. Y que había en el altar, ya vimos dónde estaba el altar, en el lugar santo. No en el Santísimo, en el Santo, pero ¿qué había en el altar? Incienso. ¿Y qué significa el incienso? Adoración. Oración. Adoración. Intercesión. ¿Y qué más había en el altar? Una lámpara. Revelación. ¿Y la lámpara qué significa? Revelación. La palabra, la lámpara es a mi pie, tu palabra ilumbrea mi camino. En otras palabras, David estaba diciendo, Señor, revélame lo más íntimo de mis pensamientos, para que yo pueda ministrar en tu altar la oración, la alabanza, tu palabra, para que mis manos estén limpias, para que yo sea un hombre santo delante de tu presencia. Amados, no podemos venir a ministrar con un corazón sucio. La pregunta sería, ¿cuántas veces hemos ministrado sin lavarnos las manos? ¿Cuántas veces hemos venido a imponer manos? Y más que imponer, creo que estamos embarrando de lo que hay en nosotros, de la suciedad y de la inmundicia que muchas veces puede estar en nosotros. Eso es lo que estamos impartiendo al pueblo de Dios. Creo que tenemos que pensar muy seriamente es, amados, a quien nosotros ponemos para ministrar. Y si estamos listos para ministrar, nosotros tenemos que venir en una santidad total, lavando toda impureza que el Espíritu nos pueda revelar cuando yo me pare a ministrar la alabanza, cuando yo me pare a enseñar, cuando yo me pare a predicar, cuando yo vaya a ministrar y poner las manos. Porque la pregunta es, ¿qué hemos estado impartiendo? Pero hay otra cosa interesante aquí, porque dice David que él iba a andar, iba a cercar, iba a sitiar el altar. Y eso significa que David, aunque no era un sumo sacerdote, fungía con esa función. Porque él, a pesar de que no tenía el nombramiento de sumo sacerdote o de sacerdote, sino que él era rey, él entraba al lugar santo. En una ocasión, estando con Abimelech, se comía hasta los panes de la propiciación, que solo podían comer los sacerdotes. Entonces quiere decir que David andaba en el altar, alrededor, andaré alrededor de tu altar. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Ministrando la oración, ministrando la adoración, ministrando la palabra, pero también estaba supervisando que el trabajo se haga de una manera correcta. Trabajo pastoral. Que tenemos que supervisar que los trabajos de reino se hagan bien. Esa era una de las cosas que él hacía. En otras palabras, amados, tenemos que ser libres de toda hipocresía. Tratar de aparentar algo que no somos. Hay un texto que dice, Deuteronomio 2:16, y todos los ancianos de la ciudad donde fueron encontrados muertos, dice, lavará sus manos. ¿Cuántas veces hemos ministrado con los hermanos sucios? A lo mejor el día domingo te levantaste y te enojaste con la hermana, peleaste con ella, a lo mejor le jalaste el pelo, la golpeaste, pero veniste el domingo y ministraste. Gloria a Dios. Hermano, reciba, reciba más del Espíritu. Espíritu. O a lo mejor fue al revés, te golpearon a ti, o te puse, y vienen los dos a estar ministrando y poniendo manos. ¿Sí? ¿Qué estamos impartiendo? Mejor quedémonos sentaditos. ¿Cómo queremos que el poder de Dios se manifieste? Ahora estamos hablando entre pastores. Ahora yo me pregunto, ¿cómo estarán los muchachos del equipo del Ministerio de Alabanza? ¿Qué ministran? Creo que muchos de ellos ni oran. ¿Cómo estarán las muchachas del equipo infantil? Manifieste cuando ministramos con manos sucias. ¿Cuántas veces hay gente que ministra, como estos pastores que he mencionado, que vienen después de estar viendo pornografía, impurezas sexuales, y vienen a imponer manos? ¿Cuántas personas ministran y son mentirosos, son chismosos? Hay gente aquí en el equipo que me dice, pastor, no voy a poder ir porque estoy enfermo. Hay gente que me ha dicho, pastor, no voy a poder ir porque voy a trabajar. Y no es cierto, no está trabajando. Me consta que no estaba trabajando. Estaba en su casa. Lo increíble es la falta de vergüenza, la facilidad que tenemos para mentir. Y decir, no voy a poder ir porque estoy trabajando. Y no es cierto. Porque estoy enfermo, porque fui al doctor, y no es cierto. ¿Y qué ministramos? Primero Timoteo 5:22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Siempre asociamos la imposición de manos con bendición, pero aquí debemos de pensar en algo muy interesante, que la idea no es precisamente impartir bendición, sino es contraria, es una transferencia de Dios. Entonces no solamente tenemos que prepararnos nosotros para ministrar, sino tenemos que tener cuidado quién nos ministra a nosotros. Yo creo que a partir de ahora, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado quién nos impone las manos. El domingo me dijeron que Tulio andaba imponiendo manos ahí, ni siquiera se congrega ni viene y está imponiendo manos. Hay que tener cuidado. Claro, Ese es precisamente el problema, que creemos que estamos bien cuando estamos chuecos. Es que aún para el mismo hermano fuerte es peligroso. O sea, yo una vez allí en Campeche había un varón que salió del lugar donde estábamos, y él veía lo que se hacía, que se echaba fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Y un día él quiso hacerlo, y eso me lo platicó su suegra. Me dice que cuando él le puso las manos con la que vivía en fornicación, dice que fueron dos endemoniados. Que ella vio cómo el espíritu pasó sobre él y los dos estaban endemoniando ahí. Aunque el tema de hoy no es precisamente la imposición de manos, eso está pendiente, ese tema. Pero hay algo bien interesante, que cuando toquemos ese tema, lo que decía el pastor Francisco es una realidad. Cuando yo vengo para impartir, también yo puedo recibir lo que está en la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? En la próxima lo vamos a ver. A veces decimos, viene el ministro, viene el líder, con su cara de santo, tremendo hipócrita, santo, que no vive lo que predica, que no vive lo que canta y no vive lo que ministra. ¿Sabía usted, creo que lo dije un martes, que en los tiempos antiguos, cuando se iba a enfrentar un ejército contra otro, cuando ya estaban así enfilados, y estaban unos y estaban los otros enfrente, nomás que den una orden y venía el capitán y le decía, ¿hay algún cobarde aquí entre nosotros? Porque si hay alguien que tenga miedo, mejor váyase a su casa. ¿Sí? ¿Por qué hacían eso? Porque si en el momento había un cobarde y daban la orden de atacar y venía el ejército contrario venir, ese hombre podía correr por el miedo y ya no solamente iba a ser un miedoso, ese miedo se iba a contagiar en varios, iba a ser una desbandada. Mejor si cobarde no pueden haber aquí, que se vayan a dormir a su casa. ¿Por qué? Porque es un espíritu. ¿Qué impartimos? Cuando viene Josué y Caleb de supervisar, de investigar la tierra, ¿qué dice la escritura cuando ellos regresaron? Que tenían una vista diferente. Que tenían ideas diferentes. No. ¿Qué dice? Josué y Caleb tienen un espíritu diferente. Amados, cuando tú ves a alguien que está, es que yo, no es una simple idea, muchas veces es un espíritu que nosotros contagiamos e impartimos a las que están cerca de nosotros. Voy a decir algo aquí entre nosotros. El domingo en la noche, el pastor Aarón le dijo a los músicos, dejen de tocar, porque no tiene sentido lo que está tocando la batería. El muchacho se ofendió, con justa razón. Creo que Aarón no debió decirlo de esa manera, a mi punto de vista. Al final habló con él, le dice, perdóname, que aprendo de esto, le di un beso, etcétera, etcétera, todo bien. Al siguiente día le dice Aarón a este muchacho, hablando, Orlando, me gustaría conocerte más, poder tomar un café contigo, con tu esposa. Vean a tu novia, vean cómo está reconociendo que cometió un problema. Porque como estamos viendo, no somos perfectos, nos equivocamos. Yo creo que le va a servir de mucho aprendizaje a él. Y le digo, gracias pastor, pero no. ¿Sabe qué me dice eso? Ese muchacho tiene un espíritu completamente diferente a lo que nosotros queremos hacer aquí. No le interesa lo que hacemos, le interesa venir a tocar cuando quiere, cuando pueda. Es un espíritu que se imparte, es un espíritu que se contagia. Si tuviese un espíritu diferente, hubiera dicho, sí, pastor, ¿cómo no? El otro le pidió perdón. ¿Qué me muestra eso? Orgullo, soberbia, altivez. No tiene más mínimo sentido. Porque uno de los conceptos que se maneja en el grupo de alabanza es que lo espiritual no tiene nada que ver con lo musical. ¡Qué erróneo! Si es lo espiritual lo que rige todo lo natural. Y nunca va a poder fluir este muchacho si no se conecta en lo espiritual. Pero, hermanos, vea la cara de los muchachos que están tocando los domingos. Si yo no veo ni ganas de cantarme la mano, yo se los he dicho varias veces, algo tenemos que hacer, porque eso se imparte. Estamos aprendiendo algo hoy. Ahora, algo interesante es que David decía: yo no me he sentado con hipócritas. O sea, nosotros tenemos que caminar con gente de reino, con gente llena del Espíritu. Cuidado. Y cuando dice no me he sentado con hipócritas, es porque no quería contaminarse, él quería ser íntegro. Él dentro de él mismo anhelaba la integridad. Por eso le decía al Señor: Señor, escudriñame, revélame, muéstrame, para que yo me lave. Pablo le dice a Timoteo: el que desea obispado sea irreprensible. En otras palabras, nos está diciendo: si somos pastores, si somos líderes, debemos de ser irreprensibles. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Ya voy a cerrar. ¿Preguntas, comentarios? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. O sea que para poder caminar alrededor del altar, tenemos que limpiarnos. ¿Estamos de acuerdo? Y luego dice en el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Léanlo. Para exclamar, dice. Léanlo conmigo. Para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Miren todo lo que David estaba diciendo. En mi integridad de andar, muéstrame, escudriñame, prueba cada uno de mis pensamientos para que yo lave mis manos en mi inocencia y yo pueda caminar alrededor de tu altar, o sea, yo pueda ministrar. ¿Y para qué? Para exclamar con voz de acción de gracias y contar tus maravillas. Ese era el único propósito de David, exclamar la maravilla de Dios. Wow. Ahora, ¿qué significa exclamar? Viene del hebreo samá, que significa atender, oír inteligentemente. Significa obediencia. En otras palabras, David tenía una revelación de cuándo terminaba su capacidad humana y cuándo entraba la mano poderosa y sobrenatural de Dios en su vida. Amados, cuando nosotros no podemos discernir y distinguir eso, no podemos contar las maravillas de Dios. Y dice que las debemos de contar. Si nosotros contáramos las bendiciones que Dios nos ha dado tan solamente en esta semana, nosotros deberíamos de exclamar con actitud de alabanza por lo que Dios ha hecho en nosotros. El problema es que, ¿sabe cuál es el problema en América Latina? ¿Cuándo exclamamos cuando tenemos problemas? ¡Ay, no tengo dinero! ¡Ay, no tengo trabajo! ¡Ay, me duele la muela! ¡Ay, estoy enfermo! Así exclamamos, gritamos. Pero cuando exclamamos, cuando venimos a la casa de Dios, porque hemos contado sus maravillas. Por eso faltamos un montón de gente que no adora, que no alaba, que hay que decirles, hermanos, alaben aquí y en cualquier lugar, porque no tienen revelación. David tenía tal revelación que decía, te voy a lavar las manos para que yo camine alrededor de tu altar y yo pueda exclamar tus maravillas. Y lo peor, amados, es que muchas veces nosotros le damos la gloria al doctor, le damos la gloria al abogado, paracetamol, le damos la gloria a la medicina, le damos la gloria al político, en lugar de dársela a Dios Todopoderoso. Póngase de pie. Nadie puede adorar, no solamente porque no tiene revelación, sino porque el corazón está sucio, porque el corazón está torcido. Y con un corazón sucio y un corazón torcido, yo no puedo adorar. Examina mis íntimos pensamientos, pruébame, para que yo lave en inocencia mis faltas y andaré en torno a tu altar, para hacer y narrar tus maravillas, oh Jehová. Amo la habitación de tu casa y el lugar de la morada de tu gloria. Amado, creo que nada puede empezar si no empieza en la cabeza. No podemos pensar en los demás ministerios si la cabeza no está bien. Nosotros como pastores, como líderes, tenemos que hacer cambios radicales en nuestra vida. Y decirle en esta noche al Señor, Señor, examíname, muéstrame. ¿Cuántas veces hemos ministrado sin lavarnos las manos? Yo te invito a que busques un lugar, tienes el honor anexo, y te postres y hables con Él.